Christian Battenberg. Era un periodista suizo. Christian Battenberg, periodista suizo, ahí Mario Tali, según usted, su denuncia coadyuvó a la tortura y muerte. Sí, sí, yo estaba allí, o sea, que es que no... ¿Cómo usted estaba? ¿Usted estaba detenido también? No, no, yo estaba cubriendo la guerra de Croacia. No, Christian Battenberg se infiltró en la brigada de mercenaria de Rosa Flores, fue descubierto y fue torturado y asesinado por estrangulamiento. ¿Y su colega español? Mi colega español se llama Carlos... ¿Se llama o se llamaba? Se llamaba Carlos, mejor dicho, para mí, si de todas maneras sigue vivo. Murió también de un tiro en el frente de Osijek. Esa muerte nunca se aclaró, pero curiosamente murió de un tiro de UCI. Siempre se tomó por un accidente, pero el único que usaba UCI en el frente de Osijek era Eduardo Rosa Flores. ¿UCI es una ametralladora? Una ametralladora de fabricación israelí. ¿Eduardo Rosa Flores era un mercenario que se contrataba para hacer guerras y para matar gente? Eduardo Rosa Flores tenía un grupo de mercenarios que se dedicaba a fabricar guerras. Es decir, la misión de Eduardo Rosa Flores no era combatir en las causas, no era luchar por una causa, era fabricar una guerra. Fabricar una guerra consiste en matar a seres humanos de un lado y otro, reventar niños, reventar mujeres, y después lograr que la locura de la guerra envuelva a una sociedad y en menos de 3 semanas se consigan 25.000 muertos. Está demostrado que a partir de los 25.000 muertos la guerra civil puede durar casi un año. O sea que, según la denuncia de Julio César Alonso, periodista español, que usted es investigador que trabaja para el Tribunal Penal Internacional. Sí, nosotros tenemos la suerte de ser un grupo de periodistas que todos nuestros trabajos los ponemos a disposición del Tribunal Penal Internacional. ¿Quién les paga? Nos pagamos nosotros, nos financiamos con documentales. Yo creo que la verdad no la tiene que pagar nadie. Entonces nosotros lo que hacemos es realizar documentales y con toda la información la volcamos al Tribunal Penal Internacional. ¿Y les pagan las cadenas de televisión? ¿Es y nos pagan las cadenas de televisión? ¿El último cliente que ha tenido usted, qué cadena? Yo trabajo para History Channel, Canal Odisea y los informativos de La Sexta. Y el último informe... La Sexta es una red española. Es una televisión española de noticias. ¿Privada? Privada. ¿Y ahí cobra por History Channel, por...? Dependiendo de para quién trabaje, pues así cobro... ¿Usted se gana la vida haciendo trabajos, por así decir, de freelance? Sí. ¿Y usted le entrega los autores de esa investigación al Tribunal Penal Internacional? Al Tribunal Penal. Y una de las cosas que ha investigado y ha sobrevivido ha sido la guerra de las penúltimas, la guerra de los Balcanes, como un mercenario internacional se contrataba o se ofrecía para organizar guerras. Sí, sí, pero en Croacia, es decir, Rosa, Croacia participó en la matanza de musulmanes en la guerra de Bosnia, fue el que inició las matanzas en Kosovo y por eso se inició la guerra de Kosovo, participó en la guerra de Angola al lado de Jonas Savimbi y la UNITA, y lo curioso es que, por ejemplo, de Sudán, el gobierno sudanés le expulsó, el gobierno sudanés que además nosotros hemos logrado que sea acusado de genocidio, le expulsó porque los planes que le presentó Eduardo Rosa Flores le parecieron terribles. O sea que eso nos da la dimensión del personaje. ¿Tenemos la voz? ¿Tiene algún testimonio ustedes de Eduardo Rosa Flores? Sí, yo creo que podemos escuchar, y si se escucha bien, aquí se define muy bien quién es Eduardo Rosa Flores. Antes de subir al techo, al tejado, me llamó el comandante de la brigada para pedir permiso para abrir fuego. Me ha dicho que no. Me ha dicho que no porque lo que está sucediendo en la ciudad es que el enemigo nuevamente nos está preguntando. Nosotros no podemos dar pie. Aunque lo reconozco, ya llevo 8 meses combatiendo por esta cosa y por este pueblo, me pican y me arden las manos. ¿Sí? Y tengo las coordenadas de los hijos de puta, y en el segundo en que me den permiso y me den la orden, los machacaremos, y ahí se van a dar cuenta de que a pesar de todo el armamento y toda la mierda que tiene a la disposición, no valen un comino. Eduardo Rosa Flores, para el periodista Julio César Alonso, ¿era un asesino profesional? Sí, un psicópata. ¿Le gustaba asesinar? Le gustaba matar. ¿Y por qué vino a Bolivia? Para organizar una guerra, sin duda. O sea, nosotros tenemos un equipo que está trabajando en Hungría, está trabajando en Croacia y en Bosnia. Yo, afortunadamente, el recorrido de las guerras me ha fomentado muchas amistades. ¿Y por qué usted es un periodista de guerras? ¿Es una herencia de sus antepasados? ¿De qué? No, mi padre era periodista y sobre todo siempre trabajó por los derechos humanos y luchando un poco, sacando la voz de los que no tienen. Entonces a mí me parece que ese es el periodismo que me gusta, es el periodismo que creo que me hace dormir muy tranquilo todas las noches. y yo pienso seguir hasta que pueda. Julio César Alonso, usted llegó a Bolivia hace muchísimos años con su padre. ¿Para qué vino su padre a Bolivia? Mi padre vino precisamente a investigar las torturas de una serie de prisioneros políticos para una agencia donde él trabajaba, para Associated Press en aquella época. Y ¿qué año vino? Vino en el 69, para Naciones Unidas. 69, un gobierno constitucional, entiendo, ¿en qué? ¿Primer semestre, segundo semestre? Porque René Barrientos fue Moreno. Como con esta investigación de daños a la humanidad de mercenarios, de asesinos, que Eduardo Rosaflores era un asesino psicópata. Eduardo Rosaflores era un mercenario, y como mercenario además era un asesino psicópata, especialista. ¿Usted lo ha visto físicamente? Claro que sí. Yo he convivido con Eduardo Rosaflores durante la guerra de Croacia. A partir de la guerra de Croacia hemos tenido, digamos, que cruzarnos, y a partir de ahí yo me he tenido que defender, es decir, he tenido que tener una serie de protecciones, porque a mí era el último objetivo de Eduardo Rosaflores era yo, ya que fui el último que llevó a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra el caso de los periodistas asesinados y de los civiles torturados. Es decir, yo me vais a permitir, la tortura de civiles preferida de Eduardo Rosaflores era vaciar las baterías de los coches en vasos. Juntaba a la gente en un garaje y les daba los vasos. Según iban saliendo a correr con la garganta destrozada por el ácido, los mataba. Eso, existen hasta reportes de Naciones Unidas, que la única dificultad que siempre ha habido para atraparle ha sido que ha estado bajo la cobertura, pues, de organizaciones fascistas, sobre todo de Hungría y de Croacia. Julio César Alonso, un testimonio importante. Julio César, ¿cómo pudo usted escapar de ese mercenario psicópata asesino que era Eduardo Rosaflores? Pues mira, acababan de asesinar precisamente a Christian Battenberg. Me despidió Eduardo Rosaflores y Mario Tadic en la sede de la Brigada Internacional y nos pidieron que lleváramos a dos soldados. A ver, un poco con detallito, por favor, o sea, ¿dónde estaba usted? Estábamos en Croacia, en la ciudad de Osijek, en el frente de Eslavonia Oriental, en 1991. Cristian había descubierto un poco la financiación de Flores. ¿Quién lo financiaba a Rosa? Lo financiaban organizaciones de ultraderecha europea, en concreto el Frente Nacional Inglés y el partido de Jean-Marie Le Pen de Francia. Ah, Le Pen es de la ultraderecha francesa. ¿Y por qué lo financiaban? Porque les interesaba desestabilizar la zona. Y luego les interesaba más que independiente, sino que ganas una Croacia heredera de los Ustacha de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no hay que olvidar, los Ustacha eran partidarios del nacionalsocialismo, de Hitler, eran colaboradores. De hecho, las fosas aleutianas están llenas de víctimas de los Ustacha. Y ahí ellos combatieron contra Josef Broz Tito. Contra Josef Broz Tito. Y contra la independencia de la República de Yugoslavia. De la República de Yugoslavia. Del lado nacionalsocialista. Del lado nacionalsocialista. Él se consideraba además heredero de esa gente, ¿no? Se trataba de volver a... O sea, Eduardo Rosaflores, ¿y cómo pudo tener relación con organizaciones palestinas de izquierda? Era un infiltrado. O sea, vamos a ver, Eduardo Rosaflores no era musulmán, bebía alcohol. O sea, es muy fácil ser experto en árabe, es decir, teniendo cierto nivel intelectual, hablar árabe y tener... ¿Él hablaba árabe? Él hablaba un poco de árabe, pero lo había aprendido en los últimos años. Pero incluso la gente, que los árabes que hemos conocido a través de, por ejemplo, en Sudán, que habían hablado con él, decían que hablaba un mal árabe, pero que lo leía mucho. O sea, ¿Pero se entendía? No, sí se entendía. De hecho, participó, de hecho, fundó una organización que estuvo en Kosovo. Esa fue la excusa que le llevó a Kosovo a proteger, se supone, ya musulmanes. Kosovo es la parte de los Balcanes que alcanzó la independencia por un referéndum y que sigue teniendo problemas de aceptación internacional. Y que sigue teniendo problemas de aceptación, sobre todo porque tiene un presidente que está acusado de ser traficante de drogas, entre otras cosas, que es Tachi. ¿Cómo era Eduardo Rosaflores? Usted que lo ha conocido y que nos ofrece un testimonio, aunque sea ya un poco lejano el tiempo, pero tiene muy vivo, porque usted habló con él y después nos va a contar cómo le despidieron. ¿Le despidieron en el sentido español de decir hasta luego, o le despidieron, le votaron? ¿Cómo sabes? Cuéntanos cómo era Eduardo Rosa y cómo era Mario Tadic. Mario, empezamos por Eduardo. Eduardo era un señor que llegó como periodista a la guerra y, sin embargo, pues su comportamiento no era de periodistas. Al cabo de la semana de estar en el frente de Osijek, apareció con un coche ametrallado. Lo curioso es que ese día yo volvía por la misma carretera y Branko, que era un soldado croata, que curiosamente, para que veamos los efectos de la guerra, era un profesor de matemáticas, que en cuestión de 2 semanas se convirtió en un carnicero que llevaba colgado un collar de orejas, nos paró y nos dijo: si queréis os ametrallo el coche porque hay un compañero vuestro que me ha dado $50 porque lo ametralle. Cuando llegamos al hotel nos encontramos a Eduardo Rosa Flores diciéndole con su UCI en la mano, no, con una Scorpion era todavía. ¿Scorpion qué es? Es una pistola ametralladora del oficial del ejército yugoslavo. ¿Fabricada dónde? Fabricada en Yugoslavia, en Croacia tenía la fábrica. Él siempre iba con el coche relleno de granadas y con una Scorpion. Y estaba en el bar diciéndoles a nuestro compañero que no había que estar de periodista, que había que estar de soldado para un poco el defenderse, ¿no? Yo hablé con él y dije: oye, me ha dicho Branko que... ¿Usted hablaba con él en español? Sí, sí, él hablaba perfectamente español. O sea, hablaba 3 idiomas. Hablaba el húngaro, hablaba el inglés y hablaba español. Luego ya con el tiempo empezó a hablar croata. Pero al principio no hablaba ni croata. Pero habló también árabe. Luego habló árabe, eso... Yo todavía es que no le he podido escuchar en árabe. Pero en croata sí. Pero hablaba en húngaro también, ¿no? Sí, sobre todo su lengua era el húngaro. Y de todo. Sí. Pero hablaba muy normal el castellano. Sí, con bastante fluidez. Lo que pasa es que hay una curiosidad. Rosa Flores despreciaba a Bolivia. ¿Por qué? Porque decía que era un país de indios y sucios. Sí, pero, o sea, eso no soy yo, sino todos los periodistas, una de las cosas que nos llamaban la atención. ¿Y por qué despreciaba a Bolivia y después aparece en Bolivia? Yo creo que porque quería formar una Bolivia blanca. De hecho, todos los compañeros y todos los colaboradores, es que es una organización, o sea, los que mandaron a Rosa Flores aquí desde Hungría, los húngaros, que yo la parte boliviana la desconozco por ahora. Por ahora, pero lo va a investigar. Si puedo, tengo tiempo y me colaboran, sí. O sea, no en este momento, pero sí volvería a investigar. No en este momento porque está en otra cosa. No, porque es que tenemos que terminar la investigación en Europa. Nos parece que para cerrar este caso... ¿Por qué ha venido usted a Bolivia ahora? Porque creo, primero, porque... Creo que Mario Tadic debe ser inculpado por homicidio. Y segundo, porque me parece que se está confundiendo la figura de Eduardo Rosa Flores. Eduardo Rosa Flores venía aquí a matar. Venía a que los bolivianos se mataran. Y lo iba a hacer a base de explosiones. Julio César Alonso, esa es la tesis del gobierno. ¿Usted coincide con la tesis del gobierno? Yo es que no conozco la tesis del gobierno. Primero, porque lo poco que he leído me parece que todo es muy farragoso. Y ¿Farragoso qué quiere decir? Farragoso quiere decir que todavía no está claro. Es decir, que está el agua turbia, cuando lo que habría que hacer es, en vez de manipular y jugar tanto de un lado y de otro con la información, sería poner la verdad, sobre todo la historia de Rosa Flores en la mesa, y eso aclararía todo. ¿Usted ha venido porque se la tiene jurada a Mario Tadic? No. Si yo, por ejemplo, no se la tengo jurada a nadie. A mí me parece que es una cuestión de justicia. Yo no quiero impartir justicia. Yo quiero que tenga un juicio justo. Pero quiero también que tenga la oportunidad de defenderse con un abogado ante una acusación que espero que haga la familia de Christian Battenberg, y en estos momentos lo estamos intentando, sobre todo porque ahora en España y en Europa existen unas vacaciones judiciales y puede que hasta septiembre no se pueda hacer la denuncia en Europa, porque no queremos que sea solo aquí, aunque, por ejemplo, Bolivia sí reconoce al Tribunal Penal Internacional y estaría capacitado para juzgar un crimen de lesa humanidad. Julio César Alonso, periodista español, investigador, esforzado, luchador por los derechos humanos, por la vida, y colaborador de distintos canales de televisión para ganarse la vida, y también que... ¿Desde cuándo está trabajando usted con información e investigaciones para el Tribunal Penal Internacional? Está, entiendo que en Trajart, en La Haya, ¿sí? En La Haya, sí. Nosotros llevamos como 5, somos... ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros somos un grupo de periodistas de muchos países. ¿Cuántos? Pues seremos como 9 periodistas de 5 nacionalidades distintas, en las que hay húngaros, en las que hay croatas, en las que hay bosnios, hay españoles, hay colombianos. Y ahora estamos incluso con... ¿Cómo se salvó usted de que no lo matara Eduardo Rosa y Mario Tadic? Pues voy a decir, por la intervención de otro mercenario. Así de fácil. Un mercenario francés que se llama Joël Muller, que trabajaba, se había cansado de matar y había decidido salvar vidas y estaba conduciendo ambulancias. Y por una casualidad había hablado con Eduardo Rosa Flores y conocía a Mario Tadic y escuchó que a las dos personas que yo tenía que llevar a Zagreb de la Brigada Internacional como favor me iban a liquidar en el camino. O sea, ¿usted tenía que llevar a Rosa y a Tadic? No, tenía que llevar a otros dos soldados, a un señor que se llamaba Laszlo y a Michael Tabor, que era otro mercenario, curiosamente irlandés también. Era conocido, de aquí murió también un mercenario irlandés, supuestamente. Sí, es que el grupo que han, digamos... Que tenía Rosa Flores aquí, eran, digamos, los estudiantes. Es decir, Rosa Flores tenía dos, su grupo consistía de, en, digamos, de dos conjuntos. Unos eran los expertos en explosivos, en lucha cuerpo a cuerpo y lucha con armamento. Y otro grupo eran los jóvenes, es decir, los mercenarios. La mejor edad para un mercenario es de los 19 a los 27 años. Y sobre todo, lo mejor para un comandante mercenario es lograr tener entre sus filas gente muy joven, porque son los que mejor combaten. La primera vez que se combate, por ejemplo, sobre todo estos jóvenes mercenarios, pues suelen ingerir pastillas como anfetaminas y las mezclan con alcohol. Una vez que has matado, una vez que te has vuelto loco y has asesinado, es muy fácil continuar. Sobre todo, también le es muy fácil a tu jefe presionarte para que mates. Y ese era el grupo. Entonces, por ejemplo, el ciudadano irlandés, que yo no dudo que fuera muy buena gente con su familia, era un señor que lo que vino aquí es enseñar defensa personal y estrangulamiento y envenenamiento. Pero es, sí, o sea, es que son las tácticas de Eduardo Rosa Flores. Es decir, a mí no me extrañaría que dentro de poco se encuentren las instrucciones para matar, que normalmente, es decir, Rosa Flores montaba con su gente internacional más locales un grupo de estudiantes que, por ejemplo, aprendían a matar, yo qué sé, con hacer venenos con cerillas, o asesinar con agujas, o a poner bombas, es decir, a poner bombas con un mechero. Se puede poner una bomba en un coche y se puede reventar, o con un preservativo de gasolina. ¿Cómo se salvó usted? Yo me salvé porque el francés insistió, insistió en acompañarnos, y en mitad del viaje, cuando iban los tres detrás, yo miré y me encontré al francés con una pistola en cada cabeza de los mercenarios. Paré el coche, los sacó. ¿A Eduardo Rosa ahí? No, eran dos mercenarios de Eduardo Rosa. Si hubiésemos agarrado a Eduardo Rosa, pues la historia, a lo mejor Bolivia se había ahorrado un disgusto. O sea que Eduardo Rosa fletó, por así decirlo, el lenguaje. No, encomendó a dos asesinos. Encomendó a dos de sus soldados que nos mataron. A mí y a un periodista portugués. ¿Estaba usted manejando el vehículo? Yo manejaba, José Pinto, que era un periodista portugués, iba adelante, y Joel Müller con Lado y con Mike Itagüe iban detrás. Entonces, en un momento dado, el francés les desarmó, me pidió que parara el coche, salimos del coche y les pidió que me explicaran a mí para qué venían, y nos confesaron que tenía la misión de matarnos. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, Michael Dyer, ¿usted lo conoce? Lo he conocido por las noticias, pero, es decir, el perfil de todos los que estaban acompañando a... Pero usted no lo ha conocido personalmente. No, es nuevo. ¿Conoce a Magyarorsi Árpád? Magyarorsi Árpád era un fascista húngaro que le gustaba hacer jabón con rumanos. Entre otras, esas eran las letras de sus canciones. Y pertenecía a una organización fascista húngara, que precisamente se creen que son no nazis. O sea, los arios de Alemania eran mulatos para ellos. Para ver si son más radicales que Hitler. Claro. Hitler era negro para ellos. O sea, ellos son los blancos de Europa. Y ellos quieren eliminar, y por eso, según usted, esa posición tan antiboliviana de Eduardo Rosa. Yo creo que lo que querían era... racista. Era muy racista Eduardo Rosa Flores. O sea, si el problema que tienen, por ejemplo, la gente que lo trajo, es que se iban a convertir en víctimas de Eduardo Rosa Flores. No solo ellos, sino, es decir, Eduardo Rosa Flores, para montar una guerra, lo que necesitaba y lo que hizo, por ejemplo, en Kosovo, fue matar policías, matar militares y matar civiles. De los dos lados. A partir de ahí, la gente empieza a generar odio, y si alguien conoce cómo se germina una guerra, y yo llevo desde los 19 años metido en guerra, sabrá... No es guerrero, es periodista investigador. Yo soy periodista. Usted realmente no ha tenido su misiva a ninguna UCI para... Yo llevo una cámara de vídeo, siempre. Nada más. Para esa es mi arma. ¿No le va a disparar al hombre invisible? Yo nunca dispararía. Le haría una foto o le grabaría un vídeo, pero nunca. Julio César Alonso. Ese francés que se hizo bueno para reivindicarse, ¿mató a sus dos mercenarios? No, nunca. Los dejó atados en un árbol, y de hecho sé que viven todavía. O sea, los supuestos asesinos de usted viven todavía, sí. Y después siguió viaje. ¿Por qué quería matar al portugués, que es a su compañero? Porque éramos los dos únicos que sabíamos. El portugués, por desgracia, murió en Angola, curiosamente, cuando Rosa Flores estaba también en Angola. Sí. ¿Rosa Flores fue a Angola? Rosa Flores trabajó para la UNITA de Jonas Savimbi, y su grupo de mercenarios intentó atacar la zona de Cabinda, que estaba controlada por el MPLA. La verdad es que era la primera vez que se iban a enfrentar, yo creo, de verdad, soldados de verdad, que era la gente del MPLA, y fueron derrotados. De hecho, Savimbi murió estando Rosa Flores allí. ¿Rosa Flores era un soldado, era un militar, era todo mezclado? Él quería, vamos a ver, Rosa Flores intentó ser oficial del ejército húngaro y fue expulsado porque no valía. Desde entonces odiaba a los militares de cualquier país. Si tendríamos que revisar, por eso digo, yo creo que no hace falta investigar para saber lo que iba a pasar en este país. O sea, ¿Bolivia se ha librado de una guerra civil? Bolivia se ha librado de una guerra civil, en concreto Santa Cruz, y yo creo que se extendería. Y no solo eso, yo quiero decir, yo vengo del Congo, donde he visto a soldados bolivianos pelear para que no violen a las mujeres, salvar a niños. Cascos azules. Y esos cascos azules iban a morir. Entonces yo creo que mi obligación como periodista, como colaborador de muchas organizaciones, es denunciar que hay gente que es capaz de poner, de querer una matanza con tal de obtener sus objetivos. Yo no sé quién fue el que lo trajo. Hombre, por la ideología, por la afiliación y por ejemplo, sí sé que fue reclutado por el coronel Gil Attila en Hungría, que es un conocido mercenario en el mundo, no fue este gobierno. Sobre todo, es más, yo os voy a contar una historia que os va a sorprender. Ahora haremos una pausa y nos la cuenta. Julio César Alonso. Más apasionante, imposible. ¿Sabremos la verdad? Por lo menos Julio César Alonso, periodista español, nos va a contar su testimonio. Importante escucharlo, ¿se aguardan? Fides de Isa presentadores de etiquetas, ingenieros, transportistas.